¿Por qué su ACA? ¿Quién es? ¿En dónde está? ¿Cuál es su visión? Entonces, para que también lo vayan conociendo nuestro público, ya saben que siempre estamos con rap nacional, con buena música y con cultura hip hop en los cinco elementos. Ya saben, estamos viviendo el quinto elemento en Nunca y Sur Radio. Y aquí, junto a Nico también, que nos acompaña este día. Un saludo para Zupa y también que no ha podido acompañarnos. Pero ya saben que estamos activos con el programa. Entonces, coméntame, hermano, cómo es que más o menos empiezan haciendo MC Metra, por qué, dónde, cuándo, cómo. Digamos que todos los raperos comienzan de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando empiezas a vestirte, que a escuchar, que enrolarte, ¿no? En lo poco que tú ves, ¿no? Yo me acuerdo que tenía así unos 6 años cuando escuché la de... ¿Cómo es la de los Valderrama? Iría Curiaqui ante Valderrama. Mi nombre es culero con... Ya, esa es la... Creo que la introducción, ¿no? Porque como que era, no era rock, ni era... ¿Qué es, no? Entonces yo no... Hay un Cypress Hill por ahí que mi hermana escuché. Cosas así, ¿no? Entonces pues, luego contra el machete que salió en la misma año, pues, ¿no? Y me compré en Desmendes y era foco porque mira cómo se transmitía la música en esa época. Eran los CDs, y los CDs habían de todos tipos, no te vendían, o sea, eran los originales, ¿no? Con los 20 hits del año, y que, digamos, la Isa, las de Sandy Papo, y ¡pam! La de Control Machete, wow, 96, y era una canción de rap latino, ¿no? Entonces yo me acuerdo en esa época, era como que el inicio, no puedo decirte que ya era rapero. Esas eran tus influencias. Esas fueron como que las primeros tintes del niño que escuchó rap, ¿no? Luego ya un poquito más grande, ya más empapado de la situación. Tú sabes, la evolución natural de las personas es que llegas al punto en el que, o sea, tú mismo ya te desarrollas y quieres como que sacar tu alter ego de persona, como que, o sea, quieres, no sé, ¿no? Y te empiezas a identificar, o bien sea con la música, con el arte, con alguna tendencia, o si con algún, si igual es con trabajar, o sea, con lo que te toque en la vida, en realidad. Ya asumes una identidad. Claro. Entonces, igual ya, siempre me gustó escribir, me gustó mucho las letras, me encantaba leer, me encantaba. Siempre me sucedió desde niño metido en los libros. Me acuerdo que me regalaban una enciclopedia Guinness. Tenía unas 1500, ¿no? Me demoré creo que un año, pero me la leí. Y era porque era la promesa de que te regalamos esto y el Nintendo, pero te lees toda la huevada. ¿Y cómo Metra se introduce así en el rap, en la cultura? Así? Bueno, pues muchacho de eso sí, ¿no? Como te digo, era el premio y era el premio del año, ¿no? Porque tampoco es que uno viene de familia de nada, sino que era el esfuerzo, ¿no? Y era... Uno tampoco no ve eso, ¿no? De niño, más bien cuando yo empecé en esta cultura, ahí aprendí a ver y valorar a mi madre y a mis padres. Bueno, esa es otra cuestión de la vida. No quiero encasillarme en eso. No, nunca, ¿verdad? Tu mamá y papá, gracias a Dios, pero todo con sacrificio. Nada fácil. ¿Cómo fue? Y bueno, así, exacto. En fin, sin redondear más, luego ya escuchando más, me acuerdo el primero que un pana me cruzó, ¿no? Eran 7 notas, 7 colores, así. Y decía, oye, rap de España, ¿cómo rap? Porque, de hecho, era lo jodido que... Yo me acuerdo, claro, que en esa época iba a escuchar una canción doblada al español. ¿Cómo el rap en español? ¡Bum! La gota que colma, loco. Entonces, me dio... Ya ahí fue un bombazo. Fue como que, o sea, el rap sí, pues, no solo es a lo gringo, a lo Julio, a lo Tupac, a lo Cypress Hill, no solo es eso, ¿no? Entonces, el rap ya también es de esto. Luego, igual, de Francia, escuchando Supreme Tien, Rocking Squad... Kulchen, sí, cosas así, ¿no? Da Vodka, bueno, eso ya más actualmente. Entonces, empiezas a descubrir tantas cosas y creo que, como mencioné antes, el rap, digamos, de los latinos en sí es una cosa que vino de, o sea, que el hecho de vivir en la mitad del mundo, nosotros tenemos toda la influencia de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Francia, de Japón, hasta inclusive ultimadamente. Pero ya desde ese punto empiezo a descubrir la música tipo 2013, 2014, ya tengo mi primer AK, que es EMC, por Esteban, maestro de ceremonias. Pero luego, más rapeando, típico en esas épocas, eran las fiestas en las casas por aquí, loco. Los freestyles, los beatbox, las batallas de freestyles que perdía este man. Yeah. Las que ganaba yo, ¡caraf! Como debe pero, de ser, pues, si, entonces. Nos podemos hablar con nombres de las crews de aquí, si quieres, de antes, es más. Podemos hablar de historias muy bonitas, es más. Pues, digo, ¿En qué año, más o menos, así? Todo esto debe haber sido entre yo, me acuerdo, tipo 2001, 2003 y ya en adelante. No, en 2005 ya fue como que yo ya era el Metra homie, y ahí ya igual era como que, a ver, las batallas y ya, a ver, pégate una Metra, bla, bla, bla. Entonces, bacán. Antes, no, ahí no era el doble tempo que era. Ahí era el Metra. Me parece bastante interesante conocer como el génesis de dónde procede Metra, ¿no? Ah. Y te nos fuiste embalados de aquí y ya. Perdón. Bueno, sí, me parece bastante interesante. La verdad es que no me respondiste una pregunta. Ay, sí, discúlpame. Que es en respecto de cómo es que es el génesis de Metra en sí. O sea, cómo es que decides este acá de decidir, sí, yo soy Metra. O sea, sí, esa sí, parte de asumirla. O quién te bautizó en el estrido. ¿Cómo es que surgió, no? Yo cacho que surgió de las batallas. Yeah. O sea, de las rapeadas. Digamos, no tanto batallas. No puedo decir que a todos. Solo rapeadas. Y nada, pues que así, por ahí andaba el man, el Metra homie. Y ya, pues, de hecho, este man fue creo que de las segundas personas que lo insinuó y allá quedó, forever and ever. Para la gente que no cacha que dice este man, ahí atrás está con nosotros, ahí que se presente. Bullet Damage, Bullet Damage. Esa es, y bueno, entonces, de hecho, con él. En los memes. De hecho, ahí es cuando ya decido yo grabar, ya igual, la primera. Y era como que ya venía escuchando mucho Twista, mucho Busta Rhymes, mucho Tech N9ne. Entonces era como que, dale, y es en vale, y es el rap que ya me gustó, o sea, ese era ya mi estilo, con el que yo quería, de hecho, sonar, porque justo era como que en ese tiempo, en las batallas, cuando pegabas dos rimas, y era como que vos te metías tu doble tempazo, y era como que ¡pum! Y en ese claro, mismo aspecto, así, ¿cómo definirías tú al estilo de tu rap? Así, como no estabas hablando, Twist es un estilo, no es como decir el power move en el freestyle, ¿no? Porque es como coronarte las estrofas más tesas, así con un estilo. Y con el estilo más cagado, güey. Exacto, sí. Porque, o sea, vos ves las rimas de Twista, no son cualquier cosa. Exacto. Tienen, o sea, tienen en inglés, tienen unas metricasas, güey. ¿Cachas? Y eso también es lo otro. Ya, el estilo Metra fue como que sí me gustaba mucho cuadrar y escribir en métricas, ¿no? Entonces, esto me permite hacerlo más fácil también. Entonces, y empezar la práctica, tú sabes, de rap es una práctica. Pero dentro así de tu lírica o de todos tus temas, es como que hay una parte en la que te mandas así todo un doble tempo y... Sí, me encanta de ley. Sí, es como que también es parte de, o sea, es un gusto. Exacto, entonces eso es lo que define así como ese cliché y lo que claro, sí es Metra. Todo, cuando, ¿no? Es necesario, claro. ¿Y cuáles, o sea, también dentro, cómo serían las pistas que tú usas o el estilo? ¿Cómo te gusta a ti el estilo? ¿Te gusta boom bap? ¿Te gusta una pista de rap jazz? Sí, sí, o sea... ¿Qué es lo que te gusta, o sea, a ti en el... básicamente sí. En el beat. Me encanta el boom bap para oír. Siempre me gustó el boom bap entero toda la vida. Es obvio, crecimos con... Igual luego ya con Lords of Underground, con Onyx, cosas así, ¿no? Pero ya después, como que a mí, o sea, personalmente, yo nunca tuve la mentalidad tan cuadrada y purista que tienen la mayoría de los raperos aquí, sin ofender a nadie, es también mi forma de pensar y libremente lo expreso. O sea, para mí era como que el rap, no, de hecho, o sea, no tenía que encapsularme que no solo esto es hip hop y hasta el 23, es más como que digo, no, luego voy a escuchar 36 Mafia, esos beats de, a los Diddy Sound, ¿no? Que eso es como que de hecho la patadita inicial del trap, ¿no? Entonces era como que de hecho más, que me, o sea, el boom bap es hermoso porque es de hecho es el latido del corazón del rapero, ¿no? Por eso es la expresión más poética, creo yo. Más, o sea, la más representativa y real, sí, es así, porque así es. Pero el rap ha evolucionado tanto que, o sea, pues tenemos ahí el reggaetón y tenemos, o sea, de hecho los hits mundiales básicamente son rapeados. Y no es joda, o sea, no es joda, es así. Entonces, es como que yo también ya, mi influencia, o sea, pero tengo mi estilo en particular porque sí, la verdad, me gustan muchas cosas. A mí me gusta el electrónico, me gusta lo oscuro. Me gusta el boom bap también, pero por ejemplo un Dirt Sound. O sea, no nos cerramos en el aspecto musical, no, todo lo contrario, o sea, totalmente expandido. Últimamente inclusive es un reggaetón que se llama Toxic, y quedó bien, y no es ni tan sucio, de hecho es como que de fácil acceso ya, o sea, el chiste es hacer buena música también, ¿no? Justamente en ese ámbito así te estaba viendo yo, ¿qué es lo que cada artista busca con su música? Y esa es una pregunta que me gustaría ir como que repitiéndola, creo que a muchos artistas de aquí de Rano Señal. ¿Cuál es la meta que tú tienes con tu música o qué aspiras? No, pues es que bueno, todo es un proceso, ¿no? Exacto. Todo ha sido un proceso siempre, ¿no? Tú haces algo... Yo empecé, o sea, yo estimadamente era como que me encantaba escribir y el hecho de estar de mi vida, así básicamente. Era como que era el momento chévere de ser rapero, o sea, de lo que... ¿Por qué soy rapero? Sí, es así. Básicamente, entonces, luego ya es buscarlo ya con más o sea, tecnicismo. Obviamente siempre ya con el paso de los años buscas más profesionalidad en el sonido, eso es obvio. Porque si no, también no tiene sentido que votes solo canciones. Yo por eso no, hubo una época que hacía bastantes canciones, luego ya una al año, ¿no? Así, ¿por qué no? y a ver una, y vos, como que apostando por una producción nueva, y bueno, entonces bueno, que todavía no sea tan conocida la producción y al final es buena, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces bueno, de momento ahorita ya se apunta a un público más amplio, ya, ya se habla con más productores, patrocinadores, de hecho, es gracias a Dios, es más, han llegado videos que yo no, o sea, oye, ves, hagamos justo, hicimos una canción para las elecciones de febrero que se llama El País de Manuelito, es igual. Pana la auspició, puso el video, puso el estudio, bien, bien hecho el sonido, es de este man del Capi, de Ronca, no sé si lo conozcas, de Ronca. Ronca Studios, bueno, recomendadazo, un saludo. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Claro. Tú mencionaste acerca del País de Manuelito, ¿no? Sí. Justamente para las elecciones. Bueno, ya sabemos que las elecciones están cerca, estamos anticipándonos. ¿Y qué tal si mejor escuchamos el tema para que la gente se relacione también un poquito más? Sí, chequen, es muy bueno. Preséntalo, hermano. Este es El País de Manuelito con Pepe Mic. Yeah. Democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos al país de Manuelito. El sueño de Bolívar, la capital es Quito. Comenzó la democracia con harta demencia, historia violenta. 1830 fue la fecha, supuestamente. Los padres de la patria no predijeron esta desgracia. Lamentablemente el presente se vende, el futuro es gris, mas ya no es verde. Y tú cada 4 años dando el voto, para que siempre te den por el... Estos malparidos roban sin disimulo, solo cambian de partido político. No es que yo sea analítico, pero es fácil darse cuenta del atraco. Estos malparidos siempre se van con un tajo, mientras tú aplaudiendo y apoyando. No eres más que un triste payaso, con un color verde, fixo rojo, apoyando para que nos sigan atracando. Nuestros derechos sigan ya pisando. Siempre es demasiado tarde, el pueblo tiene hambre, el pobre mucho coraje, y es con traje. Politiqueros cobardes, vamos a darles un traje, en venganza del salvataje. Esos cabrones sin nombre se fueron de viaje, se robaron todo lo que tú pagaste, tu trabajo y esfuerzo, en manos del gobierno. Qué conveniente, nunca es suficiente. Maletines de avionetas siguen viajando, entre su equipaje llevan nuestro dinero. En sus manos se van llevando nuestro futuro. Si yo tengo enfrente una golpiza, te aseguro, porque no tengo duda alguna, que la derecha y la izquierda son la misma. Que solo somos peones, marionetas en su juego de mentira, que solo sirven para atacar y dejarnos sin nada. En la casa del jabonero el que no cae resbala, y eso es evidente, mira babas. El descaro de un presidente, observa atentamente, el gobernante en tu cara te miente. Manipulado como marioneta por una élite selecta, la riqueza repartida en una secta, mientras la esperanza merma. Con el sudor de la gente no se juega, la paciencia se quema, se consume como esperma. Si Dios existe, ¿por qué permites que haya niños tristes? Porque castigas al justo, al que trabaja, y lo rebanas al corrupto con una navaja. En mi país, la honestidad no destaca, más el atraco a las arcas a manos llenas de estaja. El futuro es una caja cerrada, otro discurso lleno de pajas baratas. Aunque somos la mayoría, vivimos en desventaja. La riqueza repartida y a ti, solo te tocan migajas. Y a ti, solo te tocan migajas, solo te tocan migajas. Oye, despierta, que todos son la misma derecha y izquierda. Entiende el mensaje, una sola nación, un solo puño arriba. Pepe Mic, Metra H, Ronca Estudios, Capi en los controles. Entiéndela, coge el mensaje, papá, despierta. Estás escuchando Nukkei, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Y esto fue El País de Manuelito. Si tú pues, lo pudiste escuchar y disfrutar de este tema de Metra MC. Bueno, ya va a salir, ¿no? Pero... ¿Ya? ¿Cómo ya va a salir? Bueno, la verdad es que yo estaba interesada porque, bueno, ya se acercan las elecciones, como comentábamos. Y de cierta manera es como que veo que tu rap se ha convertido como en algo más político, social, ¿no? Me comentabas que, bueno, fuera de cabina, me comentaba que tu rap anteriormente era como más vivencial. Claro, más gangster, más de la calle, así como que pecho de un guambra de la calle. Pero ¿cómo ves la evolución en el rap, más que todo, de cómo era antes a cómo es ahora? Bueno, primero es más técnico en algunos sentidos, de que intenta ser mejor, ya no... Antes era como que de hecho me gustaba que cuando yo grababa era un one shot y que suene como que me hubiera salido ese rap. Esa era la idea, inclusive. Parte del manifiesto de África Bambaataa, del hip hop, ¿no? Entonces dice que tiene un formato, inclusive hasta cómo se hace y todo. Entonces, ese al comienzo era, digamos, que era mi, pero no, yo con el tiempo ya después me influencié ya con otra música y ya no. Entonces por eso ya tuve un, o sea, ya dejó de ser solo un rap gangsta rápido, allá tiene más de una forma que diga algo mejor, o que ya vaya a otro público, o sea, que ya vaya abarcando otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, en el segmento anterior nos comentaste acerca de toda la influencia que tuviste para desarrollar tu métrica, pero yo me pregunto, en tanto a la escena nacional, ¿cómo es que has tenido influencia o admiraciones? ¿Con quién te gustaría hacer un film? A ver, bueno, en orden. ¿O quién también te inspiró a hacer un film? A ver, vamos. ¿Te inspiró a hacer un featuring o cosas así? A ver, bueno, no, yo creo que de aquí, ¿no? Uh-huh. Hablando de alguien de aquí. Creo que con las primeras personas con las que escuché, obviamente, fue Laquito Mafia, Marmota, lógicamente, ¿no? Los Balas, y, bueno, los grupos de Cayenne de Carapungo, los grupos del Sur y todo, ¿no? Y era como que, claro, yo les decía, bueno, primero, como que cuando quisiera, de hecho, quisiera grabar al comienzo, y luego, no sé por qué, cambié de opinión, fue como que decía, yo quiero grabar con el Disfraz, decía, o con Marmota, y qué bacán, el man desearía, con el Cube, es más, con el Cube. Man, el man rapea, o sea, tiene su estilo y todo, pero es de man y es bacán, era como que... Entonces luego igual me acuerdo, teníamos estos panas, los de aquí de Pomaski, y con ellos también igual escuchábamos. Y con el, claro, obviamente el primer featuring que hicimos fue con Bullet, de hecho. Sí, pero yo justamente voy a rescatar algo que dijiste, que te gustaría hacer feat, pero ahora ya no. Ya. Ahora, ¿por qué ya no? No, no es que ya no, sino que es como que... No sé, pienso que tenía, o sea, tendría que conversarse porque somos estilos de música diferentes. Muy diferentes. Y bueno, no, en sí el rap se puede unir con cualquier cosa y todo, pero no me imagino, por ejemplo, antes sí me imaginaba. Ahora ya no tanto, digo, ¿no? Ahora dependiendo el tema y dependiendo de qué se quiera hacer. Ahí sí, dependiendo la idea también, ¿no? Un poco es relativo eso. ¿Y cómo ves el hecho de que se hayan también mantenido a sus grupos hasta la actualidad? Esa es la calidad. ¿Qué consideras que es necesario? Yo creo que trascender primero, porque un rapero es una leyenda. Un rapero es una leyenda de la calle también. O sea, ahora actualmente ya es algo más musical, es algo más de la distribución y de la calidad de la música, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo también, 1000%. Pero en cambio, el real hip hop es, o sea, es de las calles, pues, ¿me entiendes? Es el real. Es el que, o sea, por eso les decía, igual las fiestas, los parties, las rapeadas en las esquinas, todo San Carlos, Arapungo. Igual. Ah, pero también nos podrías compartir un poquito de ese rap callejero aquí. Claro, claro, free. Pero bueno, eso dejémosle al final. Sí, todavía como nos faltan cereza unos... de pastel. Exactamente. Y coméntanos acerca de este de País de Manuelito, cómo es que fue el desarrollo, por qué justamente convertiste en esto de vivencial a político social. Claro, bueno, de hecho, justamente primero, exacto, pasó, fue una transición de ser algo personal a ser algo ya más de una visión más general que se pueda. Que las personas se puedan de manera más fácil interpretar en la canción ellos mismos. Entonces, fue como que, de hecho, gracias, o sea, como se dice cuando se cierra una puerta, Dios da una ventana, lo hacías, el dicho. Uh-huh. Bueno, pasó el tiempo y un poco se empezaron a dar las cosas bien, me patrocinaron, así pues sí, me regalaron, porque es un patrocinio en un video de una canción que tenía vieja. Y luego de esta vino un pana que se llama Pepe Mick, que es igual. Ese es de los raperos, de hecho. Ya, no vieja escuela, pero ya, o sea, ya escucho, ¿no? Y es ya grande, pues, ¿me entiendes? Y no me dice, loco, ve, hagámonos de esto, que hay otra chance, y yo pongo ta, y can, hermano. Entonces, hicimos el tema, y el man patrocina, y obviamente tiene, él es abogado, él tiene otro enfoque, inclusive, entonces él dice, mira, vamos a ponerlo, y vamos a publicarlo en Facebook, y vamos a hacer una patrocinio para que tengan los views, y son cosas que, o sea, uno no se las espera, ¿me entiendes? Y así, Dios le pague, ¿no? Entonces sale el video justo para estas elecciones y de hecho el enfoque es apolítico, o sea, te tira a la mierda y a la derecha y a la izquierda, ¿no? Es la canción. Ya se mantiene en un punto neutro, ¿no? Así es. Bueno, también en esto de las presentaciones, ¿cómo te has ido desarrollando también? Ese creo que ha sido mi punto más fuerte, en los en vivos, la verdad, más los en vivos. Siempre hemos tenido buenas presentaciones a lo largo de todos estos años, desde, me acuerdo que empecé, la primera presentación que tuve fue en el X Bar. Y espérame un ratito, justo para dejar a la gente con expectativa, vamos a ir con otro tenista y también para que vayas disfrutando de tu música. Y pronúncialo, pues, el tema que iríamos a presentar en ahorita, este momento. Vamos a sincronizo mis sentidos. Sincronizo mis sentidos. Ya lo sabes. Aquí, ok. Fog Yeah. Esperanza. Es la desastrosa ilusión humana y fuente simultánea de tu fortaleza más grande y mayor debilidad. Ok. Sincronizo mi sentido, chico. Pago poco, tengo mucho en este mundo iluso. Que lo vivo y lo sufro aquí. Yo duermo y despierto. Medio vivo, medio muerto. Medio falso, medio cierto. Que lo negro ya no es blanco y lo blanco ya no es negro. Pero no es problema de dinero si yo soy rico y no tengo todo. Necesito de muy poco. Y no es cuestión de conformismo, es dinamismo en el simple hecho de existir. Vivir por uno mismo, volando en el abismo. Es el fin. Nacer, sentir, decir, crecer, sufrir, reír, morir. Proceso cíclico repetitivo a lo largo de la historia. La humanidad como parásito es historia. Que llevas como consigna a la fama como gloria. Se nota que tu mundo gira como noria. Farsante del mundo, ignorante es lo que tú eres. Tu intelecto es tan corto como tu respeto por las mujeres. Dime quién tú eres, qué tú quieres, cuánto vales, cuánto tienes. Y si mañana tú te mueres, ¿qué dejaste, qué llevaste, quién jodiste, quién perdiste, quién plantaste y prometiste? Mucha gente defraudaste. Qué desastre para el sastre, que tu cuerpo sea lastre de la muerte, punto aparte. Y que con los cabrones que no creen en el arte, autotune y Photoshop no compensan tu talento en la calle, es verdad. Eres el producto para el consumo de algunos brutos. Muchos grupos que no conocen variedad, que el arte sigue muerto, es la realidad. Que vestido yo de negro me encuentro, de luto por respeto a la música del ghetto. Nuestra es seriedad, worldwide. My rap is my pride. Hip hop on the top, on the world I'm fucked up. Pop that shit is mine, it's in my mind. Keep your head up por el alma de back. Que soy notorio como Biggie Smalls. Su rap huele muy mal, excremento. No es cuestión de quejarse, es saber ver dónde estamos parados sin requebrajarse. Las nuevas generaciones creen que un día sin internet el mundo deja de ser importante. Y que la información ahora es más accesible. Por la misma razón la mayoría ya no anda con un libro en la calle como lo hacían otros antes. Ya no es anormal ver niños arrogantes y sin miedo a las autoridades. Medra Home. Eres la eventualidad de una anomalía que, a pesar de grandes esfuerzos, no he podido eliminar de lo que, por otra parte, es una armonía de precisión matemática. Atinadamente dijiste, el problema es elección. Pero ambos sabemos, Estás escuchando New K, Soulnation Radio, viviendo el quinto elemento. Sincronizo mis sentidos, ese tema ahí para que la people lo disfrute. Oh, de yeah. MC Metla, ya sabes. Entonces, ahora sí, le interrumpí hace un momento aquí al compa. Entonces, más o menos para que ya empiece a narrar un poco lo que ha sido su trayectoria en torno a todo este ámbito artístico dentro de lo que ha sido su carrera como rapero y como maestro de ceremonias, porque como podrán darse cuenta, también se ha alimentado del quinto elemento, de conocer su historia y entender los estilos de música. Entonces, ahora sí, conversanos un poquito más de tu ámbito artístico, bro. Claro, mi bro. Bueno, tuve, recuerdo, una presentación, ¿no? Como que los primeros freestyles grandes que me pegaba, me acuerdo, estábamos en el colegio y estábamos dentro de un montón de colegios, ¿no? Estábamos con mi brother Full Clip, con el que cantamos también las primeras grabaciones de nuestro crew, que es, bueno, ya voy a llegar a eso, inclusive. Y fue como que, de hecho, ¿no? A ver, da de talento, a ver, vos sabes rapear, vaya. Entonces, creo que eran como 2000 personas, loco, y ahí, ¡ah! Una bestia, loco, una batalla, inclusive fue con otro man. Y chévere, entonces ahí como que ya le empecé a coger el gustito a eso de rapear y a ver qué pasa, pues, ¿no? Entonces, las primeras presentaciones, me acuerdo la primera que la serie, creo que fue justo con este panel Bullet. Estábamos, nos llevaron al X-Bar. No, no era en el X-Bar, era en el Miami, perdón, en el Miami Recepciones, perdón. Miami Recepciones. De ley, es más, era una fiesta privada de un panita que estaba haciendo y dijo, vayan a rapear y nos pagaron el trago. La verdad, la conciencia, nos pagaron el trago. Son historias de la calle, ya sabes. Es lo que hablábamos. Se abre en la calle. Lo que pasó en la calle se queda en la calle, como en Montañita. Y esa es como la primera presentación que tuviste. Me acuerdo la primera así que fue con público, en un escenario, con, o sea, un poquito ya formal. Entrando como ya en un poquito de tu experiencia en tarima, se puede decir. ¿Alguna anécdota que hayas tenido que te haya marcado full al momento de presentarte? Creo que la vez que justamente cuando cantamos en el sur, concierto de Richesta, en La Paz Urbana y en el Anderson, me acuerdo, bien bonito, porque compartimos con muchos de los mejores artistas. Estaba el Dardo, Doppel Excel, estaba, o sea, gente pesada, ¿no? Y obviamente estábamos con Ray Chesta al lado y el man escuchando nos felicitó, inclusive. Ray Chesta fue algo muy bonito, ¿no? Fue algo muy bonito, no me olvido igual. Luego, o sea, por eso mismo, cantamos la primera en el sur, en Turubamba. Uh-huh. Y de una, oye, no, ve, vos, ve, vayan. De una, loco. Entonces nos cantamos la Paz Urbana, la primera Paz Urbana, que eran los primeros eventos de grandes de rap aquí, ¿no? Me parece bastante interesante, ¿no? Ya vamos conociendo un poquito más, relacionándonos. Y a ver si ponemos el siguiente tema para que la gente también vaya conociendo un poquito más de Metra. Metra doble H. Si puedes también decir si tienes algún canal de YouTube así o en Instagram. Ah, ya, claro, mis redes. SoundCloud, ahora que también hay SoundCloud. De hecho, SoundCloud lo tengo 10 años. Ya ven, entonces ahí ya saben que el man ya estaba visionando el futuro. Así que si quieres, dilo, bro. De hecho, a ver, antes de SoundCloud, Reverb Nation. Creo que esa era la primera página. Sí, sí, me acuerdo. La primera página de distribución gratis de música de todos los raperos, creo. Ah, y había una antes, inclusive. Déjame, me acuerdo. Go Ear. Tengo un link de Go Ear en unas fotos, pero ya Go Ear no existe. Ajá. Sí, de hecho es una canción que tengo con mi otro brother igual, con Osiris. Es muy bueno. De hecho, es viejísima y está en un disco que saqué hace 5 años. ¿Y esa la has hecho algún recopilatorio en alguna página? Sí, sí, por ejemplo en Rare Nations se puede encontrar justo el primer álbum que es con Bullet Damage y Full Clip. Pero ahí, ¿cómo sería oficialmente? Ese está como Northern Crips Crew de Rare Nation, Slap Northern Crips Crew, está, y es un primer EP que hicimos con 5 canciones. Ahí está Cotto City Town, Los Más Buscados, Street Minds, unos temas chéveres. Y es más, busca, ahí, como les digo, son más gangster rap, son más Dirty Soul los beats, de hecho. ¿Y en SoundCloud cómo te pueden seguir? Ahí así, como EMC, la Metra Omi. ¿Y no tienes otras páginas? Claro, tengo hasta Spotify actualmente ya. ¿Y? Por eso coméntanos. ¿Cómo estás en Spotify? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La gente te gusta? Igual recién, ahí bueno, fue como prueba porque hice una canción de reggaetón y de hecho, o sea, está así tal cual como está grabada y la subieron así para ver como una prueba porque resulta que, o sea, es como que Spotify... no sé, en el algoritmo que se usa de la música, cacha, pues pones un en Pharaoh Blum Shady y así, y puta, está sonadazo, ¿no? Entonces, uh-huh. El chiste es estar con la música al mismo volumen, entonces algo así tiene esa frecuencia, ¿sabes? No, cada vez caga de risa, pero la metieron, y bueno, ahí tengo otra de rap, full buena, que es con este padre Full Clip, igual tengo un featuring con alguien de Francia, está en este featuring igual, y está esta canción en Spotify, se llama Clash Cash, pues búsquenla también, es muy buena, se llama así, CLACH Clash Cash. Como el dinero y Clash, ¿no? Yeah, y vamos ahorita a escuchar otro tema en Cimet. Así entonces. Que DJ, póngale play. Ya lo sabes, Nunca es Zulu. Yeah. En el quinto elemento. Muy bien. Oye. Estamos más flow. Oye, dice que yo tengo cara de pocos amigos. No tengo enemigos, solo fan confunditos. No me preguntes por Cupido, que el amor de mi corazón lo tengo escupido. Nadie me quita lo bailado ni lo vivido. Así como le digo, sigo y prosigo. Le hago honores al rap como un prodigio, porque él me eligió y yo le contesto en cada clap. No fallo ni pifio, suena puaf sobre el boom bap. Terrorista lirical, armado de un instrumental de metal. Cada línea disparada por un fal. Metro un beat, una letra, todo tal para cual. Escrita en freestyle, siempre sueno fine. Boom, bye, bye. Se rompen ya las barras como Tao, bye, bye. Vuelo en una rama. Ando calvo como el niño de la pijama de rayas. Esperando el 2012 de mi calendario maya. Vaya, vaya, fecas espera mi falla. Yo escupo falla, no cualquiera da la talla. En esto del rabo perseveras y estallas, o dejas la toalla y dices hasta aquí ya. A propósito del tiempo, mi reino lo cambió por tener más de ello, que pasara más lento. Otro minuto de silencio por cada segundo muerto. Otro minuto sin ti, que parece otro milenio. No sobreestimo mi ingenio, no menosprecio mi mal genio. Conocer fue el primer paso, dominarme será el premio. En la tierra dejaré mi sello, mi huella no solo quedará en el suelo. Una estrella fugaz en el cielo, siempre quedará mi recuerdo, aun cuando encarne esté muerto. El espíritu no es terreno, trascender es eterno, igual que la música, bro. Trascender es eterno, igual que la música, bro. Estás escuchando New K, Sulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Podemos disfrutar otra vez de la música aquí de MC Metra. Ya yes. Saben, estamos también aquí ubicados en Team Damage Tattoo. Recuérdame otra vez, brother, otra vez la dirección, por favor. José María Guerrero e Ignacio de Loyola, diagonal al Parque de la Quito Mafia. Yeah. Ya sabes, solo tienes que llegar ahí con un trolebús desde Potosí, desde Ladrador, y en la parada final a unas 3 cuadras y ya estás aquí. Que te cachines ahí la piel. Y te eres unas rayas. Más al tigre, mi hijo Drake. Que te vuelvas más tigre, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, barras, aquí barras, no te... tenemos este invitado especial, ya sabes, en la zona con Nicole, con James, Metra, Esteban Clavijo. Entonces estamos en la casa. Gracias, bro. Gracias por Team Damage. Gracias por la invitación, amigo. Bacán. Me gusta en el programa haber compartido un poquito de mí y haberles conversado para que la gente se conozca. Muchas gracias. Yeah. Y estamos en el set final, entonces para ya acabar con las preguntas y pues también para escuchar un poco lo que él tiene que cantar. Me gustaría saber cómo ha sido tu proceso en torno a los beats, así, porque también eso tiene, hay un proceso, una evolución y un desarrollo y cómo está actualmente. Totalmente. Bueno, ¿cómo ha sido? Primero, como decíamos, era las primeras grabaciones, obvio, eran con beats de internet. Es como que son los más fácil acceso. Me acuerdo, bueno, inclusive en el año 2005 había en HH Groups, que era la página ya, como que en esa época era de España y ya habían muchos beatmakers en España. Uf, no se diga, aquí en Latinoamérica había algunos pocos, pero no eran tantos, ¿no? Entonces, de aquí cuando yo empecé a conocer productores, me acuerdo el Buda, fue uno de los primeros con los que trabajé, y el Buda MC de la MNR, que bueno, ya ahorita está retirado, esto es como Héctor el Father se hizo cristiano. No es joda. Oye, sí, es joda, bro. Sí, es joda, negro. Así pasa. Bueno, he tenido la suerte de trabajar con algunos productores independientes. Va a haber un featuring con el Ruso, que con este panda de Blood. Ya está al lado, ya se va a grabar. Trabajaba con un panita que trabajaba con Gabo el Mágico, se llamaba Jao en el beat. El man también, el man hacía más beats de reggaetón y maniateo, y con el man hicimos un remix con el químico que se llama The Daniels. Hicimos una canción tiradera navideña así al Arcángel, hicimos hace unos 6 años, con él también trabajamos. Chuta, es que te podría nombrar una lista bastante larga porque, o sea, he tenido la suerte de trabajar con un productor que es un poquito más de otro tipo de música, se llama Pierre Marocó. Con él también trabajamos, igual me hizo un video de unos temas. Con Favela Records, que es una productora mexicana, que esa, pues, ellos me escucharon, creo que ellos fueron de hecho el primer auspicio del primer beat, que me regalaron ese beat, porque tengo la canción de Sincronizo Mis Sentidos. Y eso básicamente con los productores. He tenido la suerte de algunos auspiciantes y otros, como buen rapero, pagarlos y bueno. Escuché algo de un beat a reggaetón. ¿Sí? ¿Te abriste a otros géneros también? ¿Cómo fue esa transición? ¿Y qué le hiciste también? O sea, yo cacho que... A mí me gusta la música, sobre todo. O sea, es así, bro. Y es como que yo... O sea, no... Escuché, de hecho, fue justo influencia última de J Balvin. Me encanta el álbum El Colores. Así, me encanta el álbum El Colores y... Y nada, pues fue como que de hecho estaba ahí y estaba, o sea, estaba buscando beats, ¿no? Porque a mí me gusta, digamos, igual practicar un poquito de freestyle, ponerme beats, o ponerme a practicar letras, o sacar letras, no escuchando beats, así, porque así salen y al final luego la letra que escribiste en un lado coges y ya la trabajas con ahí si es buena, que es de hecho lo que hice últimamente, el último tema que hice un one shot. Entonces, escuchando este el álbum de Colores, de verdad me estaba que escuchaba beats de dembow y de reggaetón. Entonces estaba, y que todo el mundo, que las tóxicas, y entonces entre tóxicas, na. Oye tú, si estás escuchando este mensaje, pues debes saber y entender que no es un tripeo, pero empieza un viaje. Prepare equipaje y no monte visaje. Vamos a botarlo pa' este paisaje salvaje. Llegó el del ultraje, preciso como engranaje. Salí de un pasaje de textos varios que traje. No uso sus trajes, vamos a develar sus disfraces. Aburrido de sus fanfrases, empiezo la clase. Mi culto y homenaje, se rompe la base. Ya vas entendiendo quién es el personaje con más octanaje. Rufe como el viento. Soy recibiendo lo que rompe capaces. Son 4 fases para dar mensajes. Y estrellas con clases, con bases de enlaces. Mi lenguaje está guaje en el mar del silencio. Mucho que salen y nunca salen. Su tema no vale en rapero de garaje. Con bajo voltaje no dan el linaje, son vía viraje. Para ellos planeo, hay varios sabotajes en su contra. Es probable que no pasen ni de la primera ronda. Mil bombas explotan como supernovas. Esas mentes bobas como en coma. No pueden seguir esta nota loca. Si no suena, toma, toma primero el fondo antes que solo la forma. Soy la trova en el mundo de las cobras. Soy la obra que no se vende ni se compra. Soy sombras, no premisas. Musicano apta para complejos de rafobia. Me agobia lo pequeño de sus ideas microbias. Visto bajo el nivel Jedi de mis midi-glorias con un nuevo verso. Brindo por la gloria, por un nuevo rap que no olvida sus memorias. En la defensoría de la alegría con la venta de galerías. En el proceso de escribir armonías que no sabías que existían. Por la euforia de expresar historias, por el gusto de escupirlo sin misericordia. Lo hago para un oído entrenado, letrado en lo macabro, preparado en complejos compases. Aquí ya sé que lo hace y del verso renace entre la belleza y el frío de lo cierto. Escribo porque siento algo muerto. Escribo porque el tiempo es negro. Escribo por los que se fueron. Escribo porque escribiendo calmo mis demonios internos y penos. Sigo yo creciendo como los oyentes. Sigo apareciendo por la red. Más conocimiento es igual a más poder. Lo sé, creer es pensar. Hacerlo es actuar. Durar es rap soda. Poeta o jugar. Si te sientes solo o perdido, como verla en manglar el rimadero. Está abierto espacio de bocones y habladores que solo juegan a pensar. Y lo hace por vacilar. Para ser creador rap soda de verdad es necesario un pensamiento más allá. Es imaginar, si imaginar lo abstracto de soñar. Son ideas convertidas en sonidos antes de un clap. El rap handicap sin usar ropa gap. Solo métrica, flow como antes. Vamos mi gente, si tú me entiendes. Tú no te vendes rebelde, tu respeto tan blanco como la nieve. Yo sé que te mueve a ser el diferente y consecuente a lo demás, sin esperar lucro material. A ser original, bella nada más. Llevarte fuera de casa a la calle y poder contar tan detalle las claves y llave patente. Que tú no sabes, no hables cuando te llame cobarde. Sé que te arde mi sable, no sale agradable. Pero si muy confiable, fiable, lo hable y amable. Si no pregunto una madre, te vale un pato de sangre. Pregunto un padre el valor de la palabra de un hombre. Tú si quieres crearte un nombre que no suene pobre. Ser como un árbol de noble, notable en un bosque de madre. Salir de ese sobre color medio hombre. Si no lo entiende, me dio que tus oídos no están entrenados, fantoche. No cuenta la noche de pillo de coche, ni la rubia con broche, que te de coche. Tabato sin entrenamiento, lo siento, si no puedo ir como tú o más lento. Y te lo cuento porque para ti mi level es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Para oídos entrenados, cuánta para oídos entrenados. Es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Cuánta para detalles. Es un chico muy secreto. Es un chico muy secreto. Con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle, con tanta detalle. Bueno, estamos llegando al final de nuestra programación, así que ya lo saben, en este tiempo del programa lo utilizamos como para que nos des un mensaje final. A todos los chicos que están interesados en esto del hip hop y que se quieren mantener o que recién están empezando, ¿qué podrías decirles a todos los que nos están escuchando? Que chuta es algo que se hace con amor y lo que sea, obviamente, si es tu gusto y hacerlo. El rap es libre, es una expresión totalmente libre, por eso existe el freestyle, inclusive, que es de donde nace. Y nada, pues que a todas las personas que si quieres mantenerte, obviamente, también es muy necesario mejorar. O sea, el rap es una disciplina en la que te exige mejorar tema tras tema y esa es la idea, ¿no? O sea, por último, no es del hecho de llegar a la fama. Si es que lo logras, pues, te haces más leyenda, porque como eso es lo que te dije, una leyenda de calle, pero realmente. Pero esa es la vuelta, a lo bien, esa es la vuelta. Bueno, chicos, no se olviden también de estar compartiendo nuestra programación. Ya lo saben, esto es Nunca y Solo y estamos viviendo el quinto elemento. Yeah. Yeah, gente, ya saben, tenemos ya la siguiente set, que es con los pies en la jacta, tendremos sorpresas, igual ya estamos abriendo un poquito más de set, expandiendo la visión de la radio y en sí de la cultura y del quinto elemento, y ya saben, aquí Vivo y Púrpura, otra vez aquí acompañándoles en este programa. Compañero Metras, unos saludos de despedida ahí, si quieres... Compartirles la que va a salir el próximo video que sale. Exactamente. Sí, el último, y como último va a salir... un one shot que grabamos que se llama Tengo Pocos Amigos. Así es. Sí, así es. Hay que ser de pocos amigos. Porque es la verdad. Cuando creces se cierra tu círculo. Pero ¿cuándo va a salir este? Este ya esperamos este justo a finales de mayo. Perdón, de marzo. Finales de marzo. Ya se espera que ya sale el primer tema del País de Manolito y de ahí este one shot. Y va así, ¿no? Y un saludo para alguien ahí que le sí, quiero agradecer primero a ustedes por la entrevista, al Team Damage en Coto City. Damage. Team Damage Tattoo, vengan, vengan, de José María Guerrero. Saludos a Bullet ahí. Saludos amigos de Bullet, a la crew. Saludos a Bullet. Yeah. Y ahí en la casa, la familia que también me han de ver de ley. Eso. Así que ya lo saben, chicos, nos estamos viendo en el siguiente programa. Esto es Nunca y Zulu. Yeah. Sintonízanos, ya sabes. Paz. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.